mundo fue tan grande, porque no sé lo que pasaba y qué cosas raras cambiaron. Fue tan grande, porque no sé lo que pasaba.